Hola Brenda, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están Paula, Cami y buenas tardes a todo el equipo? Bueno, primero felicitaciones porque en el día de ayer se inauguró esta muestra. Son lindos esos, los días de inauguración porque también hay mucho Sí. intercambio, hay mucha gente que lo va a ver y que puede dar su devolución con las obras, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos desde la institución. Como comentábamos ayer en la inauguración, es un proyecto que se está gestando, es un proyecto nuevo, tiene que ver con una mirada institucional de atender, digamos, a las políticas educativas y las líneas de trabajo que se van presentando en la mirada educativa. Y la verdad que estamos muy contentos porque es una muestra interesante, digo, la temática nos convoca, pero además es la primera vez, digamos, que desde el Profesorado de Artes Visuales convocamos por ahí no solo a los egresados, ¿sí? Porque la muestra, digamos, el eje vertebral expone en egresados de la institución, porque un poco el objetivo es ese, ¿no? Generar como un lazo de vínculo y de reivindicación con esos estudiantes, digamos, que ya son profes, que están dentro de las Claro. aulas o de espacios no formales, de talleres en el campo de la cultura, y un poco era ese el objetivo, y también convocar a los primeros años, porque el profesorado siempre, digamos, se expone de tercero o cuarto año en adelante, y en este caso están formando parte primer año y segundo, que son quienes están iniciando su trayecto formativo, así que muy contentos. Y es un poco también acercar a esos estudiantes, ¿no? Un poco a estos lugares, en este caso la Galería El Molino, ¿no? Lugares que luego cuando se reciban también puede ser un lugar de trabajo y ya insertarlos, ¿no? Poco a poco Sí, claro, en estos claro. espacios, ¿no? Vos desde tu lugar como profe, ¿cómo fue un poco ese acompañamiento y llevar, ¿no? A los chicos, a las chicas, a los estudiantes a esta galería en esta muestra. La verdad es muy emotivo primero y segundo, digamos, muy lo que yo te decía, la estamos organizando a este proyecto con Carolina Molesún, que es con la otra profe que ahí debe estar escuchando, que estuvo en la organización y la verdad que como profe muy contenta. Digo, y no solo nosotras que por ahí somos como la cara visible desde el lado de la organización, de la curaduría, sino también todo el equipo docente, ¿no? Néstor Rubié, que es otro profe que se sumó, Ivana Fraca, por ahí son profes que estuvieron acompañando y apuntalando en el trabajo. Y la verdad contentos porque, digo, no solo podemos reivindicar estos espacios, lo que vos decías recién, sino también, digo, que ellos como futuros profes y hacedores del arte puedan ver la importancia, ¿no?, de salir del aula, de pensar en estos espacios que amplían la mirada y enriquecer la producción, que es un poco lo que buscamos. ¿Cómo llega? ¿Cuántos alumnos participaron en total de esta muestra? Y bueno, por supuesto, la idea fue, el tema, el puntapié fueron los 40 años de democracia y cómo la sorprendieron, con qué se encontraron, digamos, cuando cada uno presentó su proyecto. Sí, yo creo que más o menos alrededor de 70 estudiantes estamos hablando, son Wow. distintas comisiones, sí, es un número importante, y por ahí se habla mucho, digo, en la clave del derecho, ¿no? En reivindicar, digo, la memoria, ¿no? De ese pasado reciente, doloroso. Y las imágenes de los estudiantes, bueno, se pueden ver en las fotos también, visitar la página de la galería y las redes, y la verdad fueron imágenes muy potentes, muy cargadas de sentido. La verdad que es muy, muy, muy emotiva la muestra y nos interpeló de una manera muy cercana a todos y a todas, a todos los que estuvimos anoche. Brenda, ¿esta muestra hasta cuándo va a estar disponible ahí en la galería? La van a poder recorrer hasta el 28 de julio inclusive. Bien. Tanto de mañana como de tarde hasta las 18 horas los chicos están, así que pueden pasar cuando quieran. Y bueno, un También poco, sí. tenemos, ahí para agregar y poner valor, es una muestra que está funcionando, digamos, de manera conjunta, que es de un artista autodidacta que se llama Tomás Howe, que hace pinturas de paisaje. También está bueno, digo, ese intercambio de cómo la democracia se pone en diálogo con esta mirada así como muy de poética personal de este artista colombiano. Brenda, ¿con qué tipo de obras nos vamos a encontrar? ¿Solamente pintura o vamos a ver otro tipo de técnicas? Bueno, en realidad la muestra tiene, digamos, el eje vertebrador es poder pensar la bidimensión, ¿no? Digo, lo que vamos a hacer cuando entremos a la galería no nos vamos a encontrar con esculturas, digamos, con obras de bulto, sino que van a ser todas bidimensionales, la gran mayoría sobre los muros y algunas sobre el espacio, digamos, de interior. Hay técnicas, digamos, más ligadas al dibujo, otras más a la pintura, y la gran mayoría son técnicas mixtas, donde ellos por ahí pusieron en valor y hicieron entrecruzamientos entre distintas técnicas, y la verdad que fue un lindo intercambio. Y un gran desafío, vuelvo a lo mismo, para los primeros años que están cursando la carrera. Una manera de incentivarlos. También, ahí bueno, sí, claro. Poco, ¿ellos qué decían? ¿Cuál fue la experiencia, los comentarios? La repercusión de la experiencia fue muy buena. Fue, bueno, algunos profes, qué buena. Bueno, ahora entendemos un poco más de lo que hablábamos en la teoría, de cómo se pone en práctica en la galería, esta cuestión del montaje, de la iluminación, de la curaduría, cuál es el rol de ese curador que está acompañando en el museo, en la galería. La verdad fue como vivir la experiencia así, como en vivo y en directo. Brenda, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, como dijiste vos, quiero que repitas ahí el lugar y bueno, y los horarios en que se puede ver la obra y hasta el 28 de julio. Bien, sí, la pueden visitar de 8 a 18 en la Galería El Molino hasta el 28 de julio inclusive. Así que los esperamos para que puedan disfrutar del recorrido visual del CREAR. Un abrazo grande, muchísimas bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Que estén bien. Gracias por difundir. Por favor.